que hace que me la preses una noche y que la lleve a pasear en mi coche, que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué pasa si solo como amigos andamos de la mano. ¿Qué pasa? Que le compre un vestido y que baile toda la noche conmigo, que quiera abrazarme y el pelo acariciarme. Dime qué pasa si es buena mujer y yo solo su amante. Yo no soy ese lobo, no, no, no voy a devorármela. Yo no voy a decir a sus carnes ni enviarte su cuerpo. Oh, oh. Yo no soy ese lobo, no, no, yo no voy a robártela. Mira, yo no voy a devorarla, no debes preocuparte. Al toque. Yo no soy ese lobo. Yo no soy ese lobo. Yo no soy ese lobo.